Mystical Music. Pensando el futuro. Me dijeron que es mentira. Es mentira. Que te alejas por temor. No pensaste en ese día. Ese día. Que nos fundimos en pasión. Solo, dime quién me dará esos besos, esas caricias y esa forma de mirar. Me dijeron que es mentira. Esa forma de mirar que solo tú supiste dar, pero resultó ser mentira nada más. Fue una traición, una desilusión que me ha dañado y me ha roto el corazón. Ya no aguanto, me hace daño y mis días parecen años. Tú no te marchaste por temor, porque te vieron con otro amor. Me dijeron que es esas caricias y esa forma de mirar. Te conozco y esta vez mi corazón falló, lo golpeó la razón. Y por confiar en ti me quemé con el fuego. Yo que pensaba que tu amor era sincero. Y cuando tu propia amiga me dijo, negro, abrí los ojos, que esta piba no merece estar en tu corazón. Mira a otro lado, a otra persona que te dé la perspectiva que la vida es una sola. Y así fue cuando yo la besé, la miré y le expliqué, y despacio le conté que esto no lo planeé, que esto así sucedió, que esto a mí me salió de adentro el corazón. Y cara a cara fijo nos miramos, nos reímos y nos enamoramos. Mira qué casualidad la situación, que yo estaba con tu amiga y tú con tu nuevo amor. Me dijeron que es mentira. Es mentira, baby. Es mentira. Que te alejas por temor. Pensaste en ese día. Ese día. Que nos fundimos en pasión. Y ahora que me encuentro solo, dime quién me dará esos besos, esas caricias y esa forma de mirar.